¿Qué? Hey. ¿Cómo que no hay más que inventar? Hey. No se tilde, no se tilde. Hey. Y no se pare. Un baile que te va a gustar. Viene de Santo Domingo y sé que te hará gozar. Está llegando de prisa. Un baile que te va a gustar. Viene de Santo Domingo y sé que te hará gozar. Lo bailan allá en la playa, lo bailan dentro del mar. El baile del pescadito, yo sé que te va a gustar. La principal, que los bailes con gustito. Un baile de pescadito, un baile de pescadito. Puedes bailar en seco y lo puedes mojadito. Un baile de pescadito, un baile de pescadito. Nena, sé que de a poco le vas a encontrar el gustito. Aquí. Y nos volvimos locos con el baile. Yo te enseñaré a bailar. Con gotas de amor bailando te quisiera conquistar. En el mar de la esperanza yo te enseñaré a bailar. Con gotas de amor bailando te quisiera conquistar. Puedes bailar solita o puedes acompañar. Este baile tan bonito yo sé que te va a gustar. Pero todos juntos, todas las mujeres así.